tiempo de seguir tus caminos. Ya es tiempo de portarme como tu hijo. Ya es tiempo de estar donde tú estás. Ya es tiempo.